La domingo en la mañana, sentado en la cuneta. Estamos con caña y nos duele la cabeza. Anoche como a las 10 nos juntamos en mi casa. Llegaron todos los cabros y también toda la masa. Era la noche esperada por toda la semana. Va a salir a vacilarla con toda la raza. Va a ser hora, nos pegamos unos freestyle a la cabeza. De verdad que comenzaban a cantar mientras esperaban a los amigos que ya vienen en camino. Y cuando estamos listos, hacemos la moneda. Una luca por cabeza para comprar una loma, una coca y una cerveza. Con esto seguro que yo quedo vacilón. Marcamos el paso, nos dirigimos donde empezó. Pa' comprar el alcohol necesario para la noche. Está el copete en la mochila, ya está lista la movida. Ahora hay que cachar, como mierda vamos a llegar. Llegamos al paradero y tomamos la que diga. El carrete es lo primero y cualquiera de los cabros le pregunta al migrero. Vacilando en la micro con todos mis compañeros. Siguiendo la rima, no hay problema, que el copete es lo primero. Soy cuentero, sino sincero cuando te hablo del alcohol. Con él hagamos la pena para sentirme un poco mejor. Continúa la carana con mi hermano aquí presente. Escuchando buen chico, pues el bici es latente. Weando, vacilando, llegamos a nuestro destino. Nos tomamos un buen vino con aroma femenino. Pasa el rato, seguimos borrachos. Ya ni siquiera me puedo el caracho. Prendo un cigarro, abro otra caja. Veo a mi alrededor, está todo lo cabro raja. Mi mente ya no tiene y mi cuerpo se desprende. De llora, floto libremente con la torre aquí presente. Noche de calor, noche aquí latente. Se siente en mi vena, yo ya siento el carrete. Noche de calor, noche aquí latente. Se siente el calor, se siente el copete. Noche de calor, noche aquí latente. Se siente en mi vena, yo ya siento el carrete. Noche de calor, noche aquí latente. Se siente el calor, se siente el copete. Noche de calor, noche aquí latente. Se siente en mi vena, yo ya siento el carrete. Noche de calor, noche aquí latente. Se siente el calor, se siente. Golpea la puerta divina que llega. Cerre con la rima y mucha consistencia. Que venga, que nadie lo detenga. Cerre papi camión, si café en la esencia. Sentado en una micro, sentado en un carrete. Se junta la cabeza, la esencia del copete. Sentado en una micro, sentado en un carrete. Ritmo pegajoso, un poco más sabroso. Cuido de su cuerpo, que me pongo goloso. Abra la botella, para esa dama bella. Tomamos puro estilo, un buen vino y una chela. Adentro del carrete, todo el mundo quiere huevear. Las 4 de la mañana y nadie quiere mirar. La mina es encendida, copete por montón. Solo falta un huequito para continuar con el vacilón. Corre, corre, copete, corre y corre la mina. Todos los cabros locos con la torre y su rima. Corre, corre, copete, corre, corre la mina. Cuidado con la torre, juntamos que te pilla. Así es nuestro carrete, así es nuestra salida. La torre, emone y la anima te anima. Noche de calor, noche aquí latente. Se siente en mi vena, yo ya siento el carrete. Noche de calor, noche aquí latente. Se siente el calor, se siente el copete. Noche de calor, noche aquí latente. Se siente en mi vena, yo ya siento el carrete. Noche de calor, noche aquí latente. Se siente el calor, se siente el copete. Noche de calor, noche aquí latente. Se siente en mi vena, yo ya siento el carrete. Noche de calor, noche aquí latente. Se siente el calor, se siente. Vacilando, vacilante, voy llegando con el plante. Tú pa'lante, retomate, tu sueño es distante. Ya no para, se prepara y dispara para yo paralizarte. Para que pueda yo mostrarte el limón inquietable. Ya no puedo tú creerme, son mis ritmos, son mi base. Pase lo que pase, lo que pase en los carretes. Mucha risa, mucha mina y también mucho copete. Algo más exacto, mucho lo más que conviene. Dime quién es tú que crees que viene a vacilar. Es la torre Hipo Clan. Emone y la anima, te anima con la cumbia. Bajo mi melodía, puede ser que familia. Capaz de recreme vacilando y todo lo demás. Hemos llegado a cristalear, poniéndole sabor. Un sabroso rimador, Santiago represento ya mi moreno color. Y yo no soy Santa Claus, yo no vengo a dar regalo. Solo base y más rimas cruzarán todo este año, yeah.